Si no querés que cante, vas a tener que entrar al aire y saludar. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y oyentas de FM La Tribu. Están escuchando Sánguche y bueno, esto es todo lo que puedo decir. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Usted? Bien, acá andamos. Qué coqueta, vino del Leopard Print, ¿no? El Animal Print, lo reivindico y no es algo que me haya gustado siempre, de hecho es un descubrimiento... Aparte es un Animal Print raro, porque es no imita ningún print de ningún animal, sino que es más el style con otros colores. Sí, es el style con otros colores, hay que tener estilo en la vida. El tema es que usted lo combinó con su pañoleta y eso le da un... Pero fue azaroso. ¿Ah? Fue azaroso. Nada es azaroso. No, sí, cuando te levantás, a la hora en la que tenés que estar firmando la entrada a tu trabajo, te juro que es azaroso hasta la ropa. No sé qué ropa interior traigo encima. Seguro que es de Leopard. Apuesto 15, porque a mí me pasa que cuando me levanto así sin pensar... No, ¿sabés que no? Me acabo de acordar. La media, los calzones y el pantalón y la remera. Todo a veces... De Leopardo. Del mismo color a veces, sí. Leopardo no utilizo, pero si utilizaría, algún día me lo combino. Sí. Lo que pasa que ahora tenemos a la Rana Vegana todos los lunes dándonos información. Y la verdad que ahora cada vez me da más culpa ponerme un animal print. No me da mucha ganas. Si utilizase animal print, el mundo sería tanto más wild. Tengo un saco de imitación víbora. Divino. Pero es todo imitación, lo que pasa es que voy caminando por la calle y me van a decir, víbora, loco, No, aguante no, la víbora y no da, loco, que andes con la... Igual se nota lo que es el famoso cuero ecológico a lo que es lo otro, se nota. Cuero ecológico, qué palabra tan inteligente que tienen los marketineros para decir... Como el café descafeinado, hay un par así de cosas que se contradicen. El café descafeinado no existe. Mi hermano cuando éramos chiquitos, me acuerdo siempre, me voy a acordar, que no, hace frío para ir a tomar helado. No, yo conozco una heladería de helado caliente. Bien. Con tal de ir a... No te metas con el helado, que es un rubro que a mí... Hay una promo, Sabina, jueves, comprando un kilo en la heladería más copada de mi barrio, te dan un kilo y medio. Yo conozco una mejor. A ver. Que comprando un kilo te dan otro gratis. No, de la que comimos la otra vuelta, sí. Motherfucker. Pero esa no me lleva a mi casa. Bueno, no importa. Habría que averiguar, me parece que sí. Ya que estamos de promo, hay uno nuevo en el barrio, una pizza por metro acá en el Rioba, que ayer pedí, muy barata y muy rica. Pero bueno, después si consigo canje, les paso el teléfono. Me quemé. Mientras... Sí, está para entrerriando el mate ese, no para caballitearse. Para enterrarlo. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? ¿De qué va a hablar hoy Marian? Hablo como el Diego. ¿De qué va a hablar hoy Marian en la columna de mitos urbanos y leyendas? ¿Viste lo que te mandé? Genial. Bien. Genial, genial. Pero no me lo quemes, porque voy a hablar de otra cosa. Bueno. De lo que voy a estar hablando hoy... No, ¿se acuerdan que hace 3 semanas creo que dije, no, el primer asesino serial, que era el Petit Orejudo, sí. Cayetano, de nombre Cayetano? Bueno, resulta que seguí investigando y encontré otro asesino serial más antiguo que él, de mismo nombre. Hablando de Cayetano, bueno... La única persona que fue, digamos, asesinada por la Policía Federal bajo un decreto de Julio Argentino Roca, y te digo que en esta Roca tenía razón. Fusilamiento fue, digamos. Sí, fue fusilado. Condena de muerte, 1900, así que te voy a estar contando la historia de Cayetano Grossi. Alto asesino, pero turro sorete del mundo. Este, bueno. Y en esa época me imagino que había varios turrones. Y ahora también hay un montón de turrones, cantidad. Pero este era una persona muy, muy mala. Te voy a encontrar una historia tremendamente sangrienta, desalmada. Y bueno, cosas que suelo contarte sobre la historia fundacional de la ciudad de Buenos Aires, digamos. ¿Vamos y volvemos? Vamos y volvemos, así imprimo, si no, no sé qué hago. Imprima. ¡Sánchez! Su navegación, avistando niños desde la prueba de azúcar, cubierta de masa, corra de timón. Meter a su del bar Quijero. Surcando mares de arena y carpa, ratificando a gritos su navegación, avistando niños desde la proa de azúcar, cubierta de masa, gorra de timón. Leitera suerte, la del barquillero. Leitera suerte, la del barquillero. Fútbol, el barquillero. Van a estar tocando mañana con López. Después le pasamos bien la data. Sí, después. Sándwiche. Epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino. Sándwiche. Entrar en los mitos que recorren no solo ahora la ciudad, porque nos hemos extendido, nos hemos ido para otros lados, pero en este caso sí es una especie de leyenda sangrienta de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de Cayetano Domingo Grossi, que se desconoce su fecha de nacimiento, pero sí se sabe que fue asesinado el 6 de abril de 1900. Dice... Ya de arrancada te voy a interrumpir. Dale, me encanta. Porque eso, tiene okay. Tres nombres muy argentos: Cayetano, Domingo y Grossi. ¿Grossi qué tiene? Y Grosso. Cayetano, Grossi. Grossi. Sí, no, pero... No. Grossi es italiano. De hecho, este era un tipo que era italiano. Ah. ¿No? Fue el primer asesino serial de la historia argentina. Fue anterior a el enano orejudo. Uh-huh. Y este tipo terminó asesinando a 5 de sus 8 hijos recién nacidos. Oh. Y estos 5 hijos que terminó asesinando este señor, si se le puede decir de alguna manera, fue fruto de reiteradas violaciones a las cuales eran sometidas 2 de sus hijastras, ¿no? Uh-huh. Por este motivo fue condenado a muerte y fue ejecutado en un fusilamiento el 6 de abril de 1900. Uh-huh. Cayetano Domingo Grossi fue botellero, supo ser afilador ambulante, supo ser un mozo en un cordel, fue vendedor de cacerolas, fue carrera... Perdón, mozo de cordel no sabemos lo que es. Bueno, llamen los oyentes. En un cordel. En un cordel, busca. Cuando sale la luna. Cuestión que el 29 de mayo de 1896 aparece un cuerpo, es encontrado en realidad de una manera re siniestra, aparece como una especie de bracito de un bebé recién nacido en una bolsa, ¿no? Y nada, cuando empiezan a hacer la investigación sobre las denuncias, terminan encontrando muy cercano a la zona donde encontraron este bracito del niño, el cráneo, por otro lado encuentran el torso, Nada, termina interviniendo la policía de la comisaría número 12, que en ese momento no estaba en la calle Valle al 1400, donde actualmente está la comisaría 12, sino uh-huh. que estaba en la calle Caseros al 2700, ¿no? Uh-huh. Cuestión que, bueno, cuando llega la policía informa sobre el hallazgo, empiezan a hacer toda una especie de inspección ocular en el lugar, y terminan encontrando el resto del cuerpo del recién nacido y dejan en vigilancia el sitio, y empiezan como en realidad a hacer el rastreo de dónde había aparecido esta bolsa, que además dentro de la bolsa empezaron a aparecer un par de indicios como para iniciar una pequeña investigación. Por ejemplo, el cuerpo estaba envuelto en ropas de color negra, uh-huh. ropas de alguna especie de prenda muy gastada, según la descripción policíaca, que tenía varios parches como remiendes, que también se encontraron algunos granos de anís masticados y también se encontraron restos de tabaco, ¿no? Con estos indicios, la policía empieza a hacer una investigación. CSI, o sea, lo que vemos ahora que está CSI Wi-Fi, CSI Web Riddle. Sí, exactamente. ¿No? Además, esta investigación, desde el hallazgo de este, sí, y desde el hallazgo de este cuerpo a que terminan cayendo a la casa de este tipo, pasan 2 años. Y además, no había manera de hacer ADN, ni creo que incluso todo el desarrollo de las huellas digitales fue posterior a esta época. Sí. La autopsia que le hicieron al cuerpo de este niño dice que, el niño había resultado muerto por una fractura de cráneo, y que había sido un recién nacido, un bebé muy chiquitito, pero bueno, la autopsia no arrojó ningún resultado que pudiera esclarecer el crimen, uh-huh. pero sí estos indicios, el trapo cositas. En el que estaba envuelto y este tipo de cosas. Parece que las semillas de anís en aquel momento eran como muy masticadas por los inmigrantes italianos. Como un caramelo. Claro, pero por los tanos. Y que además el tabaco, como que se encontró también en los residuos, también daba como un indicio de que por qué zona había podido sido comprado ese tabaco, de dónde venía la bolsa. Claro, porque no es como ahora que compras un o un Feeling and Grace. Cuestión que cuando empiezan a investigar de dónde había salido esa bolsa, caen al basurero, ¿no? El basurero lo detienen, lo demoran, lo interrogan. El tipo termina confesando de que había visto los restos del bebé, pero que no había dicho nada porque había tenido cagazo de ser involucrado. Entonces, no tenía mucho más que decir a la policía. Entonces, continúa la... La pista del tabaco lo llevó al que siempre andaba por ahí, pero no era. En realidad, ¿para qué sirvió esto de que el basurero dijera, si yo la vi? Es que el tipo recogió la basura uh-huh. en algún lugar y cuando la tiró en ese lugar fue que apareció. Entonces, los indicios que llevaron a la policía a reconstruir el crimen fueron, por un lado, el recorrido del basurero, uh-huh. por otro lado, esta ropa negra cocida, remendada, gastada, las semillas de anís y el tabaco. Con todos estos indicios ínfimos, cual CSI, la policía termina 2 años después uh-huh. de hacer rastrillaje, de investigar y demás. Además, tiempo después vuelve a aparecer una bolsa en el mismo lugar uh-huh. con un bebé también recién nacido, pero con quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo, además de fuertes golpes, ¿no? Como que en el mismo lugar, ¿no? 2 años después. Entonces, la policía sigue, como se orienta más que nada por el recorrido diario que hacía, el camión de la basura, y pudo localizar y tomar conocimiento de una casa que quedaba en la calle Artes 1438, lo que actualmente sería Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini se llamaba Artes. Sí. Qué lindo nombre para una calle. Viste, le ganó Pellegrini al arte. Esto es en el barrio de Retiro. ¿Qué pasa? En el barrio de Retiro había una familia que siempre se vestía de negro. Siempre andaba de luto la familia, ¿no? Y llamaba la atención, claro. Pero había una alcoyana Capri Capri con la ropa en la que había sido envuelta el primero y el segundo bebé. Esta familia de la que estamos hablando es una familia que era la familia de Cayetano Domingo Grossi, que estaba compuesta por su mujer, Rosa Ponce de Nicola, su cónyuge, que había tenido 2 hijas anteriormente a esta relación, una tal Rosa y otra tal Clara, y había tenido otros niños con este tipo. Uno de sus hijos tenía 19 años y demás. Pero después de empezar a hacer investigaciones por el barrio, ¿no? Con los vecinos y demás, la policía termina enterándose de que este tipo Grossi mantenía, y encima a Vox Populi, porque esto se lo dijo todos los vecinos, que el tipo Grossi tenía relaciones con sus hijastras, además de con su mujer, ¿no? Se sabía en el Rioba. Se sabía en el Rioba, no solamente eso, sino que Clara, una de estas pibas, de las hijas de la señora, la habían visto embarazada. Algunos días, la vieron embarazada y unos días después la mina aparece sin la panza y sin rastros del bebé. Pero nada, una sociedad totalmente hermética, la del 1900, no, nadie andaba preguntando nada, todo el mundo listo, pum. Indicios que la policía, por supuesto, le llaman la atención. Y consiguen una orden de allanamiento, ¿no? El día después de que la policía hace todo este interrogatorio, observan a la familia vestida de negro y demás, acceden a revisar esta casa y ¿qué es lo que encuentran? Un hallazgo prácticamente macabro. Debajo de la cama, de una de las camas, encuentran una especie de lata de esas en donde venía el dulce de membrillo. Sí. Encuentran en una lata un cadáver de un bebé que estaba envuelto en trapos negros, justamente. Grossi, el dueño de la casa, este tipo, este desagradable, termina explicando que el saco este que envolvía a la criatura en realidad no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a su hijo Carlos, este pibe de 19 años, al cual él quería acusar, que el tipo, el hijo Carlos, se había ido de la casa mucho tiempo antes, ¿entendés? Y le metió la responsabilidad por el asesinato de este niño a su hijo. Después dijo al final que Clara lo había matado. El tipo empezó a deslindarse de su responsabilidad por todos lados, pero se le termina escapando de que no, y el otro bebé también se murió. ¿Qué otro bebé? Ah, hablando, pisó el palito. Exacto. Es CSI 1900. Cuestión que la policía termina interrogando entonces a Rosa, que era la mujer, y a Clara, que claro, terminan diciendo que habían tenido dos hijos con Cayetano Grossi. Él niega estas acusaciones y dice que en realidad los hijos de sus hijas son de los novios de las pibas, que además vos ves las fotos de las minas y vos decís, estas son más sumisas, minas verdaderamente sumisas, de verdad. Hay fotos agresivas. Está todo documentado, no solamente que tenés fotos de las hijas y de la señora, no, sino que también no, hay ver. Fotos de él en el momento, una hora antes de ser asesinado. Ah, esa tarea. Hay fotos del momento en el que lo asesinan, hay fotos del momento en el que lo ponen a él en el cajón, incluso hay una foto de uno de los niñitos también, así que es muy fuerte, yo te recomiendo que no la busques esa particularmente. No, esa no, pero la otra, a ver cómo fusilaban. Bueno, es que te llama la atención algo. Mira, que otra época, en realidad vos decís la pena de muerte en Argentina, por eso yo digo, ¿por dónde viene la pena de muerte? Claro. Acá en Argentina nunca existió. Ahora escuchá cómo viene la cosa. Días después del hallazgo de este niño, abajo de la cama, Grossi termina haciéndose cargo del asesinato y termina reconociendo que en realidad había incinerado a varios bebés más, ¿no?, que habían sido fruto de relaciones incestuosas o medio incestuosas con sus medias hijas. El chabón termina reconociendo que sí tuvo un hijo con Catalina, después dice, tuve cuatro con Clara, uno con Catalina, estrangulé a tres. Lo loco es que este tipo depravado auspiciaba de partero de estas mujeres, y una vez que nacía el bebé, el tipo los asfixiaba y luego los tiraba al fuego. ¿Los tiraba él o los tiraba su mujer? Tuvo una familia de perversos en donde el único que terminó pagando fue él, pero yo las hubiese metido a todas adentro porque no sé. No repliquemos, porque esto de matar a todo el mundo es difícil, pero de repente queremos mandar a todo el mundo al... No, pero quiero decir que en el grado de responsabilidad al tipo lo terminan matando y a estas tres mujeres le dan 3 años de... Ah, qué raro. Claro, les dieron solamente 3 años de condena. Una termina saliendo a los 2 años nada más. Este tipo parece que en una de las oportunidades quiso violar a la hija menor, una de las pibas interpone, pudo detenerlo. Pero bueno, un asesino, la verdad, siniestro. La concubina de Grossi, Rosa, y sus hijastras fueron consideradas como encubridoras solamente de los homicidios, claro, pero dicen que sí tuvieron participación en esto. Y fueron condenadas solamente a 3 años de prisión efectiva, ¿no?, y pago de las costas procesales. Cayetano Domingo Grossi fue hallado culpable y autor material de los asesinatos de los bebés y fue condenado por el juez Ernesto Madero a pena de muerte. Vamos a escuchar aún una canción y después te voy a contar un poco cómo llega a condenarse a esta persona a pena de muerte, que era una pena que no estaba legislada en Argentina, que actualmente no está legislada, pero hubo un decreto. Se tuvo que decretar el asesinato de esta manera, de este tipo, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a escuchar una bonita canción para amainar este trago amargo. Amainame es. Amainar un guapo. Amainar. Todas sus ochavas. I know you've deceived me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play and never see you when deliberately you put things in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile. Because all the while, I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that's as may be, but you've gotta stay on trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. Now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. The Eiffel Tower and the Taj Mahal. See on clearer days. You thought that I would need a crystal ball to see you right through the haze. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile. Because all the while, I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. Estamos escuchando un cover de The Who hecho por Petra Haden. I can see for miles. Sonaba divino, Sonaba divino. Era como un gospel, ¿no? Una onda gospel. Así era, pura voces. Puedo ver por miles o millas. Juega con eso. Juega con ese juego de palabras. Estoy viendo las fotos acá y la verdad que cómo se retrataba también, porque al ser 1900, uno cuando empieza a estudiar también la fotografía, hay cosas bastante locas, o locas, en realidad de otra época. ¿Y qué se fotografiaba en ese momento? La foto de los bebés las obviamos porque eso era muy común, pero ahora ya es bastante desagradable. Pero sí el paso a paso de cómo lo... al loco. Sí. Entonces acá están las fotos de él confesándose, él a punto de ser fusilado. Tiro de gracia, con sí. ese título. Yo creo que actualmente también existe un registro fotográfico, lo que pasa es que no... Estas fotos que vos estás viendo ahora fueron publicadas en la revista Caras y Caretas de aquel momento, pero actualmente no se difunden, salvo, no sé, que seas Marilyn Monroe y te hayas muerto o te hayan asesinado y aparecen las fotos años después. Lo cierto es que el 5 de abril de 1900, o sea... 4 años después de la aparición de este primer cuerpo, Julio Argentino Roca, este nefasto presidente argentino que diezmó la Patagonia, decreta al ministro de guerra, o sea, por decreto esto fue, y pone a disposición del juez Madero toda la fuerza pública necesaria para que la Penitenciaría Nacional termine ejecutando a este señor Grossi. La última foja que cerró el expediente judicial era el informe del jefe del pelotón de fusilamiento, que justamente acompañó esas fotos que vos viste ahí y describió cómo fue el fusilamiento de este tipo. Parece que el día de la ejecución, a las 5 de la mañana, se le permitió la entrada a la capilla de la prisión a los hijos de Grossi para despedirse de su padre. Parece que el tipo estaba muy nervioso, que no paraba de fumar, como que estuvo básicamente 3 días fumando sin parar y sin dormir. El hijo más joven, el más grande, el que él quiso acusar, el de 19 años, entró, lo miró con mucha cara de desprecio, se dio vuelta y se retiró. Entró uno de sus niños, el más pequeño, Lorenzo, de 6 años de edad. No quiso acercarse a su padre. Cuando su padre lo quiso acariciar, el niño rehusó sus caricias. Y Teresa, la hija, una de sus hijas, dicen que lloró al verlo, pero que demostró así como una resistencia a acercarse, a despedirse de este monstruo tremenda. Grossi finalmente fue sentado en un banquillo, se le vendaron los ojos, la venda de los ojos y le ataron los pies y las manos, se las ató un tipo que estaba también encarcelado, y fue ejecutado por fusilamiento el 6 de abril de 1900 a las 8 de la mañana, y fue el sargento segundo Emilio Lascano quien le terminó dando el tiro de gracia. Recibió 3 balazos, 2 de ellos en alguna parte del cuerpo y el último, el que lo termina de reventar en el medio de la cabeza. Una bajada de línea también en algún punto cuando el ejército o la fuerza pública trae la paz y el orden, y antes de eso pasa un cura, como no estaba ahí la iglesia y el ejército también de alguna forma. La iglesia está siempre. Viendo también las publicaciones, ¿no? Cómo lo publicitaban como algo, así es la justicia. De hecho, si vos ¿no? buscás las fotos, vas a ver que en el momento exacto en el que le están dando el tiro en la cabeza, sí. está el cura al lado corriéndose porque tiene miedo de que le metan a él, está atrás. Tipo, ¿cómo no le dijeron al cura que se corra de atrás del tipo? Che, vamos a tirar, correte. Se nota el labio del cura con la sotana al aire diciendo, ¡avisá! Este tipo, Grossi, termina muriendo sin hacerse cargo básicamente de casi nada. Al principio sí se había hecho cargo, pero ¿cuáles fueron las últimas palabras de este monstruo? Yo recibo con resignación la pena que se me ha impuesto, pero soy inocente. No soy culpable de la muerte de estas criaturas, porque las culpables son estas mujeres que me han acusado de asesinos a mí. ¿No? Bien, divino, un tipo divino. Yo no soy el padre de las víctimas. Los padres de esos niños eran los amantes de estas mujeres, dice el tipo, ¿no? Un tipo divino. Si yo fuera un asesino tan feroz, yo hubiera muerto a mis hijos con la madre, ¿no? Un tipo que la tenía así. Estaba recaliente. ¿Cómo es posible que una madre haya permitido que yo asesinara a sus propios hijos? ¿Por qué no me acusaron antes a la policía cuando yo salía a la calle? ¿Por qué no me acusaron las madres? Así, un tipo que no le importó nada. Estaba ahí buscando el vericueto. No siento morir y hago esta declaración por el amor a mis hijos legítimos. Verdaderamente, una mala persona. Estas son las hijas. Están las fotos de las hijas y de la señora también. Podés buscar todo en internet. Es verdad, todas de negro, vestidas. Una cara de sumisas totales, esas Rosa mujeres. Rosa Ponce de León y claro. Pero también nada, la verdad es una situación difícil de analizar. Pero bueno, hasta acá el caso de Cayetano Grossi, el primer asesino serial de la historia policial argentina. El primer asesino serial hasta que no encuentre otro. Que haya antes, porque si viste que yo siempre otro asesino te conocido encuentro. En sándwich. Otro, próximamente en sándwich, más asesinos seriales de la historia. Cabeza de vaca, te digo. El primer asesino serial que bajó del norte hacia el sur, hacia este continente, podría ser uno. Hay asesinos seriales. ¿Y qué es un asesino serial? Yo qué sé. ¿Qué no es? Hágale pues, mi rey. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Se queda un rato? Me quedo, me voy a quedar. Está Mr. Aranowski haciendo un fuego ahí, que te digo, para chuparse los dedos. Así que va a haber algo de comida. Y nosotros seguimos con Sanguche, ¿le parece? Hágale pues. Chao. Sanguche.